¡Primer video del año! ¡Ya es 2017! Sobrevivimos el 2016, que para mí duró como 10 años. Un aplauso a todos los que sobrevivimos el 2016, porque se murieron varios, entonces siento que estar vivo es una ventaja de este 2017. No sé qué piensen ustedes. No tenemos entrada para los videos todavía. Se nos están ocurriendo cosas, pero si tienen ideas, adelante. Me fui a Japón de vacaciones y estaba feliz porque allá nadie se saluda de beso y cuando tienen gripa se tapan la boca con un tapabocas y no te saludan primero y los de eso. ¡Tan gripa, perdón! Te saludan de beso. Entonces eso estuvo bien padre. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Es lo único que aprendí. Gracias, Japón, por ser tan increíble. Yo estaba feliz en mi viaje y de repente puse que ya iba a regresar a México en diferentes redes sociales y había muchas personas que empezaron a decir: ¡No regreses! ¡Quédate allá! ¡México se está yendo en la mierda! ¡Es un cagadero! ¡No te conviene! Y yo, ¿qué pedo? Tranquilos, dejé 5 minutos, chavos. ¿Qué pasó? Quería hacer este video porque siento que esto está muy complicado. Sí, México está pasando por otra crisis. Sí, otra vez es culpa del gobierno. Sí, todo eso es real. Sí, todo esto parece que se está yendo a la mierda, pero espérense. El año pasado que conocí a Peña Nieto, que lo conocí en el Día Mundial de Internet y por eso mi pregunta fue la siguiente. Un pueblo poco educado es un pueblo más fácil de manipular. Ahora que cada vez más personas van a tener acceso a Internet y cada vez más personas se van a poder educar sin depender de la educación que le da el gobierno, que es bastante mediocre. Ahora que está toda esta apertura a Internet, creo que el pueblo puede ser menos manipulable. ¿Está listo el gobierno para un pueblo menos manipulable? Esa fue mi pregunta a Peña Nieto. Si quieren ver todo y el video y la pregunta y todo, ahí está el link. Pero básicamente fue eso. Realmente lo pensé, dije, Internet abre toda esta posibilidad de que lo usemos como una herramienta de educación, de información, nos van a manipular menos porque vamos a estar más educados. ¿Y qué creen? No pasó así. Resulta que nos están manipulando todavía más por Internet. Que todos los corruptos, que todos los enfermos de poder, todos los gobiernos, las Kardashian, todos. Se dieron cuenta que estamos metidos en Internet todo el día, pero no para informarnos y educarnos, sino para hacer pura pendejada y compartir puras cosas negativas y esparcir rumores más rápido que lo que terminó la carrera de Arad de la Torre. ¿Quién? Exacto. Entonces, como se dieron cuenta de esto, lo están haciendo brillante porque están esparciendo más y están contagiando más miedo, más frustración y están haciendo que una sociedad se enoje más de algo que ni siquiera entiende. Estamos viendo algo en internet y alguien postea algo, tu tía te manda algo en WhatsApp, alguien puso una foto indignante y es como: ¡Cállate, Antonio! ¡Esto es una mamada! Sí, ¿pero qué es? ¡No sé! ¡Todo está enojado! ¿Pero con qué? ¡No sé! Es como, güey, no mamen. Somos una sociedad con todas las herramientas para no ser manipulables y estamos siendo más manipulables. O sea, es como si te enseñan a hacer fuego y lo puedes usar para cocinar y para calentarte, pero lo usas para quemar tu casa. No, chavos, no. Ahí les va lo que aprendí en Japón. Más allá de que le puedes poner arroz a absolutamente todo lo que comes y que el wasabi, no sé, te destapa la nariz como por 15 días si comes demasiado porque no te diste cuenta que estaba abajo del sushi. Que no tiene nada que ver el gobierno, ni el nivel socioeconómico, ni el estado anímico del país. Nada, no tiene nada que ver para que la gente se respete mutuamente. O sea, no tiene que estar bien el gobierno para que tú no estés chingando. ¿Me explico? Allá absolutamente todos están conscientes del otro. El otro es igual de importante que tú. Todos se saludan todo el tiempo con su... Aprendí que es como 10 grados es un... ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Como un poquito más de 10, como 30 grados es como te agradezco muchísimo tu existencia. Ya, 90 grados es como perdón por lo que te hice, pásenme un sable. Es increíble, la sociedad ya es increíble. No suena un solo celular en ningún transporte público porque todos lo tienen en silencio y nadie habla por teléfono porque todos sabemos que la persona que está en el metro, en el camión, en el avión, lo que sea, hablando por teléfono. ¡Sí! ¡No, no te dije que va para allá! Y todos lo estamos oyendo, es lo más... Dejen de hacer eso. Y en Japón no hay una persona que lo hace porque saben lo naco que es. No hay un solo papel en la calle, pero tampoco hay botes de basura. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que van a tener una bolsa cada quien, una bolsa en su bolsa, una bolsa de plástico. Y vas generando basura en el día, la echas a la bolsa de plástico, llegas a tu casa y la tiras. Porque así se formó la cultura, porque todos estuvieron de acuerdo con eso. Perdí un celular, perdí una cartera y recuperé ambas. Porque allá, como dice mi papá, allá encuentran algo que no es suyo. Y lo primero que piensan es, esto es de alguien que lo necesita, se lo voy a llevar, no es mío. A diferencia de aquí, que ves algo que no es tuyo y es como ¡ay, ya chingué! Pero esto es algo que lleva sucediendo cientos de años. Y yo sé que está cabrón que un país cambie de la nada. Déjate un país, una sociedad cambie de la nada, pero tienes que empezar contigo y con tu entorno. ¿Por qué no dejas pasar al peatón? No voy a tirar basura, no voy a dar mordidas, no voy a ser un culero con todo el mundo, no voy a meterme a internet solo a quejarme por quejarme. Todos los días me llegan mensajes de gente que está súper emputada ya por cosas que ni siquiera vale la pena emputarse, ya por lo que sea, pongo un tuit de Trump o Peña Nieto, mis calcetines, lo que sea, y empiezan como ¿tú qué? ¡Tú eres comediante! ¡Tú no opines! ¡Tú eres mujer! ¡Vete a lavar platos! ¡Tú te sentaste al lado de Peña Nieto y no le dijiste nada! Suelten la tele que se robaron en el saqueo, gente, porque sé que son ustedes. Mi punto es, el mundo está bien difícil ahorita, sí. ¿Cómo le vamos a hacer para no volvernos alcohólicos todos en lo que pasa esta racha? Un día a la vez. Deja pasar al peatón, no tires basura, no compartas mierda en internet, no uses Crocs. Ve al show de Sofía en el Metropolitan el 25 de marzo. Lo más importante y la herramienta más fuerte que tenemos es la educación y la información. Solo informándote haces tu propia opinión. Solo teniendo tu propia opinión y solo educándote, sabes qué exigirle al gobierno, sabes cómo funcionar en un país que ahora está en crisis, sabes qué hacer todos los días con algo que está así. Y así, solo con educación vamos a poder avanzar. Cultura, respeto. O sea, yo sé que es básico y nos lo enseñaron en civismo, pero aparentemente nadie aprendió. Así que, al contrario, el chiste no es irte y no regresar nunca más. El chiste no es de repente decir, ¡ah, chingada, me quedo en Japón! No, ahorita es cuando más tenemos que estar aquí para ayudar. Es como las relaciones. ¿Ven por qué las relaciones no duran más de 5 likes en Instagram? Todos quieren ir en el momento que está de la chingada. No, esto sí vale la pena. Quédense. Luchen primero por ser mejores personas para después tener un mejor país. Es lo único que digo. Les traje té chai, porque en Japón toman té y se me pegó. Entonces, se ve un poco asqueroso porque no se disolvió bien, pero no sé, pero sabe rico, ¿eh? No se den cuenta. Ahí les va. Salud, suscríbanse al canal, nos vemos.